Estamos con Rafael Landea, él es platense, está viviendo en San Francisco, no, en Los Ángeles. En Oakland. Que es el otro lado de la bahía de San Francisco. ¿Sos artista plástico, docente? ¿Qué más? Contanos un poco. Y estudié en La Plata, soy licenciado en Artes Plásticas de La Plata y trabajé muchísimo, bueno, pintando, haciendo murales y escenografía, mucha escenografía, sea como escenógrafo desde que era joven en La Plata en los grupos de teatro independiente y después como pintor para escenografías más grandes y comerciales en Buenos Aires. Escúchame, ¿a qué edad te fuiste para allá? Ya grande, no sé, 30 y pico. Me fui nomás porque se dio la oportunidad, porque conocí a alguien, me fui para allá y bueno, para experimentar, tuve esa posibilidad. También irse de La Plata a venir a Buenos Aires fue una experiencia así enorme también, de un cambio enorme para mí, aunque sean 60 kilómetros. Y allá hago murales, tengo un par de murales en la ciudad de San Francisco, y después vivo como viven muchos artistas, no tengo una galería, un manager, que yo, pero bueno, allá circula más plata, así que vendo cuadros, vendo impresiones de mis cuadros, hago murales, también que no tienen que ver con el arte. Estuve viviendo los últimos 5 años en Buenos Aires. Y en esos años sí di clases en 2 universidades, en La Plata y en La Matanza. Pero la docencia también me gusta, así que no me puedo quejar. Pinto cuadros, murales, trabajo en series, me pongo un tema y trabajo sobre un tema, generalmente series largas de cuadros, a veces son instalaciones. La última instalación que hice en San Francisco fue sobre, por ejemplo, el concepto de silencio. Entonces había acá en el 75, antes del golpe, había una campaña de López Rega que se llamaba El Silencio de Salud. Había un aro de acrílico, conseguí el video de eso, que giraba alrededor del obelisco y decía Silencio de Salud, Silencio de Salud. Y bueno, puse eso en contraposición a un eslogan que surgió en Nueva York después en los 80, que se llamaba El Silencio es Muerte, que fue durante la epidemia de SIDA. Entonces había 10.000 muertos y el gobierno no decía nada. Total, eran drogadictos, homosexuales. Entonces trabajé con esos dos conceptos, se llamaban mapas del silencio y trabajaba con mapas que... Se pueden ver en tu página, hemos entrado, es www.rafael-landea.com. Sí, con Instagram, ¿cómo te llevas? Bien, bueno, aprendí a manejar eso que se llama hashtag. Entonces linkeas tu trabajo con... Y como yo trabajo con temas, entonces me sirve. Ahora estoy haciendo laburos más livianos, que son como con autos de la década de 70. Eso lo vi. ¿Has visto? Tenés algunas primicias de eso, un Gordini, un Fiat 1500, pero bueno, con el hashtag ese, te encontrás con un montón de gente que buscan esas cosas y bueno, es diferente de otras redes. ¿Cuándo viste por Europa también? Sí, trabajé en realidad para una amiga mía que hizo unos proyectos, unos murales enormes en un pueblito cerca de Torino, después en un mosaico enorme en Génova. Así que estuve trabajando con ella. Por lo que pero decís, bueno, tenés como 95 años, 80 años. ¿Cuánto tenés? No, tengo 55, pero a veces parecen 95. No, no, digo por lo que dices. No. Y docente, me gusta mucho enseñar. La docencia. Me encanta. En algún momento me contaste que te pusiste mal con alguien que no conseguía. A ver, contame. Yo estudié en la universidad pública y tenés como una idea del estudiante de la universidad pública. Pero estos pibes de La Matanza para mí me mostraron como otra cosa que yo mismo no conocía de Argentina y son, diría, la gran mayoría pibes que la primera vez, el primero en su familia que va a una universidad y son pibes que están como muy orgullosos de estar ahí. Así que bueno, no, siempre me emociono cuando hablo de estos pibes. Pues es muy divino, y en ese momento, cuando yo volví a Argentina, en estos últimos años que estuve acá, el actual presidente decía, ¿para qué tantas universidades? Está el video, lo habrán visto todos, y bueno, para estos pibes. Después se quejan que los jóvenes andan haciendo esto o aquello. Bueno, no, un montón de jóvenes que están estudiando. Y nada, y un apoyo nuevamente, y más que nunca, la universidad pública, gratuita, laica. Ahora, el otro tema es tu ida y vuelta, ¿cómo te llevas con eso? Y esa, no, qué itinerancia. Sí, está un poco nómade la cosa. Sinceramente, no. Está bueno. Uh-huh. Está bueno porque son distintas cosas. Por ejemplo, claro. Yo por mi formación, qué sé yo, política, ideas políticas, no le tengo ninguna simpatía a Estados Unidos como país, como uh-huh. potencia, uh-huh. Como imperio, ¿verdad? Sí. Pero bueno, viviendo allá conoces otras cosas, porque conoces a gente que no está de acuerdo con esas claro, ideas, claro. Y bueno, es un monstruo que es imparable. Uh-huh. Entonces aprendí mucho allá también. Uh-huh. ¿No? Hay un montón de cosas buenas con claro. respecto a la vida allá y a la gente de allá uh-huh. y a una sociedad, al menos donde vivo yo, no es todo el país, claro. Muchísimo más diversa uh-huh. que la nuestra. Entonces creo que están un poco más fogueados en aceptar al otro, aceptar la diferencia, claro. aceptar al que es de otro lado, al que claro. es de otro color, que creo que cuando vengo acá, viste, veo que muy rápidamente uh-huh. Oís que la gente critica a alguien porque es de afuera, sí. porque sí, uy, sí, que sí, usa sí. no sé qué, que esto... ¿Sí? Sí. Todo el discurso xenófobo sale muy rápido, el racista ni te cuento, uh-huh. a pesar de que yo iba con el prejuicio así uh-huh. zurdo, progre de un este imperio del... claro. En fin. Voy a derrotar bueno, el imperio. Hay cosas para aprender en todas partes. Sí, obvio. Claro. Pero bueno, es lo mismo que tampoco hay que hacer tantos kilómetros. Uh-huh. Vas a un pueblo a Santiago del Estero y aprendes un montón de sí. cosas que sí. por ahí ves que el mundo es más grande que los que te rodean. Y sí, nada, pinto, sigo pintando, fue siempre como mi. Un bastón desde chiquito que no, claro. no me ubicaba mucho en ningún lado del mundo y entonces empezaba a dibujar para relacionarme con el mundo y decía, uy, mira, uh-huh. Rafa, qué simpático, es una caricatura de la maestra. Y es un oficio también que es claro, algo que me gusta rescatar porque también claro. me ayudó a pintar murales que no me gustan uh-huh. para gente con plata, para gente ajá, sin claro. plata, para centros culturales, para uh-huh. hospitales, para pintar escenografías que... de cosas que me gustan, que no, para eventos de Disney, para cualquier cosa, digamos, entonces también es un oficio, y yo lo valoro como tal. Ahora, de todo eso que hiciste, ¿qué no te gustó nada? Como dijiste, me pagaron bien, pero no me gustó nada. ¿Te acordás puntualmente? No digas sí. nombre, pero más o menos de qué. Mural en una casa en el barrio de Belgrano, de acá, que tuve que hacer una... un mar mediterráneo así, ajá. y había una terraza y al final que terminé todo me pidieron que ponga dos tigres. Tuve que pintar dos tigres que me salieron, qué berreta, me que salieron horribles y era una grasada. ¿Y algo de lo que te haya encantado? Vos decís, mirá lo que hice, esto soy yo. Lo que pasa es que lo que más me gusta siempre es lo que estoy haciendo ahora. Ah, lo último. Y sí, porque por ahí quizás no lo sea, pero como tengo todas las antenas puestas en eso, entonces, bueno. Claro. ¿Qué estás haciendo? Sí, son unos cuadros, una serie de pintor post-renacentista que se llamaba Veronese. Ajá. Se llamaba Pablo Cagliari, pero nació en Verona y le decían Veronese. Ajá. Entonces, bueno. Hay un juicio que le hace la Inquisición a este ajá, tipo, porque hace sí. una última cena que no es como la iglesia quería. Sí, sí. Y entonces, bueno, está eso. Yo siempre había leído una poesía de un alemán que hablaba de eso, la Inquisición y el ajá. pintor. Y yo no sabía que era real. Hasta hace un tiempo, unos años, que me entero que esa cosa estaba escrita sobre un hecho real y que uh-huh. los documentos del interrogatorio están, sí. ah, mirá. Están ahí los papeles sí, sí. con todo transcripto. Sí. Y bueno, entonces ahí me puse a leer millones de cosas de eso y entendí un montón de cosas, porque él lo hace así como un Superman. Che Guevara ahí les dice, mira, ¿sabes qué? No voy a cambiar nada, claro. porque los pintores, como los locos y los poetas, nos tomamos licencias, claro. así que si quieren claro. le cambiamos el nombre. Yo digo, pero este tipo no es el macho pared, en esa época estaban aparte, quemando ¿no? gente viva. Claro, claro, en esa época. Entonces, bueno, después viendo más, hay una tesis de una italiana, que me puse a leer y empecé a encontrar un montón de otras cosas, que uh-huh. es lo que me hizo el proyecto interesante. Claro. Por ejemplo, que el tipo ya había pintado otras cosas semejantes y nadie le había dicho nada, que ajá. era una lucha de poder dentro de organizaciones de la iglesia, claro, que venían unos claro. que se hacían más estrictos que los anteriores, bla, bla, bla. Entonces lo que hago es tomar esa obra de Veronese, yo la imprimí en una tela, le saco fotos, sí. la arrugo y la proyecto. Entonces la utilizo como si generaciones futuras de acá 50.000 años o al revés, antes de Cristo, ajá. por ejemplo, que Si claro. ven una imagen de Cristo ni saben quién es, porque claro, claro. Entonces sitúo esa como un telón de fondo, la tema de Veronese, que es muy compleja hacerla toda arrugada, o sea, la imagen es compleja, claro, y yo la imito torpemente al maestro. Y pongo estas figuras blanquitas que van adelante y la visitan de alguna manera. Sí. Se le acercan en góndolas o se le acercan con unos palos que no sé qué son. Ajá. Y entonces es eso, como yo me imagino qué ven en lo que ven. Chapita, porrón en Palomar.